The Weekly. Premieres tonight at 10 on FX. Viewer discretion advised. Allá van. Son de plata y de acero. Sin dejo. Son humanos biónicos. Mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin lejos, una luz para triunfar. Galaxias son su meta. Silvejo. Siempre buscan con afán la guerra. Silvejo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí nuevamente saludarlos a todos. Y pues qué bueno que han estado en sintonía de los podcasts del Frogman. Y pues ya hemos llegado a nuestro episodio número 37. 37 episodios. Y pues ya se han dado cuenta que hemos tenido material con reseñas, hemos tenido entrevistas. Y pues hoy nuevamente no es la excepción. Como habíamos anunciado en nuestra fanpage, tenemos una conexión en directo hasta Cobán, Alta Verapaz, y nos encontramos platicando con el vocalista de la agrupación Backup. Él es Farid Aguilar, y que por cierto hoy vamos a estar platicando, pues no tanto de la agrupación Backup, pero sí vamos a platicar sobre este proyecto paralelo. Este proyecto que se llama Hosanek, el cual pues ha lanzado su última producción. Una producción pues bastante bonita, llamativa, un box set que pues es considerado como uno de los primeros box sets que es lanzado a nivel bandas del interior. Un box set pues precioso, la verdad que está muy pero muy bonito, es de madera. Trae el cassette con todos los demos de la agrupación y su última producción, que es Myths of the Dark Paths. Pero vamos a estar platicando con Farid acerca de los inicios de todo lo que es esta propuesta de Hosanek. Y bueno, la bienvenida a tu persona. Gracias por aceptar la invitación. Sé que pues es un poquito difícil la conexión por allá, por cuestiones del acceso a internet, por el sector en el que estás, que es bastante boscoso, un lugar precioso por cierto, pero de igual manera gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues iniciamos nuestra entrevista y pues básicamente pues el inicio, y es pues podrías comentarnos cómo es que nació la propuesta de Hosanek. ¿Cómo es que nace esto? ¿Tiene algo que ver o está amarrado con la creación de la agrupación Backup? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio. Y te comento, ¿va? Como Backup, al ser una banda de varios integrantes, pues uno no puede involucrar únicamente sus ideas musicales, tanto en lírica como en la música en sí. Entonces, en el año 2008 que inicia Backup, pues yo tenía la intención de involucrar algunas influencias musicales que yo tenía en ese entonces, pero que no eran del todo aceptadas por los demás miembros de Backup, ¿verdad? Entonces, en el año 2009, nosotros grabamos con Backup en el 2008 el álbum The Mythical Forest, el cual tuvo mucha aceptación a nivel nacional, y en un año pues tuvimos un montón de tocadas, ¿verdad? Nos dimos a conocer por bastantes lugares del país, y para el 2009 continuaban las giras y todo. Cosa que para nosotros fue muy sorprendente porque en ese entonces incluso algunos miembros de la banda eran menores de edad. Y pues, ¿por qué nació Sanek? Porque yo quería hacer música y expresar mis ideas creativas de otra manera, alternando con Bacaba. Entonces, de manera casera, al igual que lo que se trabajaba en ese entonces con Bacaba, pues empecé a componer, ¿verdad? Pero sin el afán de decir, bueno, voy a crear un disco o algo. Y pues el nombre Osanek nace porque es uno de los cuatro Bacabes. Si leen la historia o las referencias de qué significa la palabra Bacab, pues podrán entender. Siento que sería muy extenso que yo me ponga a hablar sobre las cuestiones de deidades, ¿verdad? Pero Osanek básicamente nace de la necesidad de crear música, la cual no encajaba del todo en el proyecto de la banda Bacab. Muy bien, interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, comentame cuál sería, podríamos decir, el significado de lo que es el nombre Josanek y Bacab. O sea, sé que Josanek está relacionado con el nombre de Bacab. Es una cuestión de un lenguaje de deidades. ¿Puedes conectarnos un poquito acerca de cómo es que está esto, el significado, y si existe alguna relación entre la agrupación, el nombre de la agrupación, que es Bacab, y Josanek? Solo como para hacer un breve resumen de por qué yo me identifiqué como Sanek, cuando nosotros estábamos con lo de Bacab, en resumen, ¿verdad? Éramos nosotros cuatro integrantes y queríamos nosotros hacer música que fuera diferente en ese momento. O sea, no hablar del típico hablar de oscuridad, hablar de maldad y todo, sino que nosotros quisimos más enfocarnos en ese entonces en cuestiones relacionadas a nuestra cultura y a nuestra descendencia, de cierta manera. Entonces, yo decidí optar por el nombre de Josanek como nombre artístico personal, porque no sé, yo me sentí identificado con el Bacab del Oeste, entonces de ahí es que viene el nombre. Sobre Prosis. We'll be right back. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Interesante toda esta información que nos proporcionas. Y coméntame, ¿qué material lleva producido hasta el momento la banda? Platiquemos acerca de álbumes, siempre hablando de Josanek, álbumes, demos, videos. ¿Cómo ha sido esta trayectoria de la composición y pues el tiempo en que ha llevado todo esto, toda esta parte de la composición de álbumes, fechas, lanzamientos, etc. Los materiales son, en el año 2009, yo creo, el demo llamado Verdad Oculta, el cual solo consta de dos temas, que era la primera canción, que es Vida, y la segunda, que es llamada Muerte. Ahí como que yo expreso un montón de fumadas que yo tenía en la mente y todo, y pues hasta el año 2013 vuelvo a componer música. En el 2013 creo el álbum llamado Óbito. No álbum, ¿verdad? El demo, llamado Óbito. En el año 2014 el álbum Penumbra. En este demo de Penumbra, pues aprovecho yo a componer música acústica, más como del tipo ambiental, instrumental o de incluso hasta de relajación. Y no es hasta el año 2020 que estos tres demos son producidos de manera física, más profesional, porque yo, la verdad, los primeros tres demos únicamente desde la computadora de mi casa, yo quemaba los discos, cuando tocábamos con backup, pues los vendía como a 15 o 20 quetzales, ¿verdad? Y pues muchas personas siempre me pedían de que se imprimiera o que se sacara de manera más profesional. Entonces el año pasado, en el 2020, tengo unas pláticas con Neviros y pues se da la posibilidad de poder sacar en un solo cassette esos tres demos que yo había grabado antes, que fueron Verdad Oculta, Óbito y Penumbra. Ya para ese material, pues sí ya sale full tape, así chilero, ¿verdad? Entonces para este año 2021 logro yo poder producir un disco completo, el cual lleva por nombre Mist of the Dark Path. En este disco básicamente yo sí, literal, o sea, desde que empezó la pandemia del año pasado y con la motivación de haber podido ya tener un tape con los tres demos anteriores, pues como que me motivo y empiezo a componer. En este último disco se me da la oportunidad de poder grabar en un estudio de grabación profesional. Eso ayudó a que pues el disco, para los que lo adquirieron y quienes lo tengan en su poder, se habrán dado cuenta de la calidad de audio. También en composición, pues yo traté de cambiar varios aspectos, porque yo cuando grababa en mi casa, pues las grabaciones caseras no tienen buena calidad, más que yo no contaba cuando grabé los demos con buen equipo de audio, sino que así como que alabraba y todo. Y pues aunque el resultado no fue malo y para muchas personas los demos también están bien, pero yo en este año del 2021, pues yo quise que sí fuera algo que valiera la pena. Es decir, no puede vender uno un material en 90, 100 quetzales o cualquier precio con una mala calidad. Entonces me esforcé bastante, tanto en la presentación del material en físico, porque para los que lo adquirieron se pudieron dar cuenta que saqué el box set, que es una caja de madera que incluye pósters, incluye hasta calcomanías, la playera conmemorativa del disco, y también el disco en sí, pues fue como la recopilación de bastantes cosas que yo mandé a hacer por aparte, porque las cajas de madera las mandé a hacer a un lado, el CD fue producido en El Salvador, la grabación fue en otro lado, tuve un par de artistas que me colaboraron en el disco, y en fin, o sea, yo para poder armar este box set sí tuve un mes así bastante cargado de ver esto por aquí, esto por allá, presupuestos aquí, la playera no hay a donde me la mandaran a hacer de buena calidad, y en fin, al final todo salió bien como yo lo esperaba y como yo lo tenía contemplado. Pero sí, es el resultado este último disco del esfuerzo y de procurar hacer las cosas bien. Es interesante el recorrido musical que ha tenido la agrupación. Y comentame también, ¿cómo ha sido también? Bueno, ya platicamos acerca de las producciones que han sido lanzadas en todas las fechas y todo esto. Comentame, ¿cómo ha sido el proceso de creación y composición de la música? ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que más o menos ahí por el año 2013 se publicó un video en el cual pues nos compartís imágenes de un bosque en Cobán. Nos comentás en la descripción del video que pues como que este lugar es el que utilizas para la, ¿cómo podríamos decirlo? La inspiración para ir escribiendo todos los temas que han sido lanzados con Josanik. Por cierto, este video se llama Gélido Perpetuo. Coméntame, ¿cómo ha sido este proceso de creación y composición? En el 2013, cuando yo grabo el álbum Óbito, yo trabajaba como docente y encargado de impartir los cursos de mercadotecnia. Entonces, tenía yo un par de alumnos que a ellos más o menos les gustaba como que la música del tipo indie, les gustaba un poquito el metal o algo por ahí. Entonces, de ellos nace. No sé si realmente para culebrear o ganarse unos puntos o algo, pero ellos me dicen, como ellos tenían cámaras profesionales o semiprofesionales, mejor dicho, me proponen de que como parte de un proyecto, ellos iban a grabar un video en el Parque Nacional Las Victorias, que es un parque que es una reserva natural, que es parte del área céntrica de aquí de Cobán. ¿Por qué ellos decidieron hacerlo? Porque estaba cerca de la ciudad, el valor de la entrada fue de 5 quetzales, creo yo, algo así. Y pues se dio la oportunidad de poder hacerle el video. Obviamente yo estuve involucrado en parte de la dirección de ese video. Ese video fue el que dio a conocer básicamente a Osanek. Porque es raro ver videos que sean grabados en un ambiente natural aquí en Guatemala. Yo ese demo lo saqué en instrumental, entonces aunque la música únicamente era instrumental, pero yo transmitía sentimientos en ese demo. Entonces yo quise como que transmitir paz, tranquilidad, un momento como de meditación quizá o algo por el estilo. Entonces por eso el video fue encaminado en cuestiones naturales que fueran, que agradables a la vista también de las personas que lo vieran. Thank you. Internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Thank you. Ciertamente la agrupación no es una agrupación que haya tenido planificado presentaciones en vivo. Sin embargo, en el año 2020, para ser exactos, se anunció, más o menos se hizo así como que mención de algunos posibles lugares para hacer algunas presentaciones. Podríamos interpretarlo como una posible gira. Pero obviamente con toda esta cuestión de la pandemia que nos botó los planes a todos, hubo interés porque se hicieran algunas presentaciones en algunos lugares, que vos dijeras, bueno, pues fíjate que me hablaron de ciertos lugares, o mira, fíjate que tengo interés en presentarme en ciertos lugares. ¿Cómo estuvo toda esta parte de los planes que se tenían para lo que sería esta posible gira? Bueno, para el 2019 yo tenía contemplado realmente poder realizar una pequeña gira. De hecho, ya tenía como 3 o 4 fechas ya confirmadas. De hecho, ya había recibido yo un par de adelantos económicos. Obviamente, yo ya tenía asesoramiento, o ya tenía el apoyo de algunos músicos que me iban a trabajar como músicos invitados, ¿verdad? Porque Usanek es un proyecto de una sola persona, ¿va? De mi persona, pero básicamente yo no puedo dar un espectáculo o un concierto siendo yo solo, ¿verdad? Yo necesitaba de un baterista, de alguien que tocara el teclado, quizá alguien en el bajo y yo en la guitarra y cantando, ¿verdad? Pero eso iba a ser para, o sea, se anunció en el 2019, pero las fechas eran básicamente para el 2020, por lo de la pandemia. Todo se vino abajo y pues no nada, ya ahorita ya no hay nada planeado en presentaciones personales o en conciertos. Con lo del nuevo álbum, yo espero poder dar quizá unos 2 conciertos únicamente, uno quizá aquí en Alta Verapaz de manera como muy privada, en algún lugar natural que represente la música que yo hago, y pues quizá algún concierto en la capital o en el occidente o en algún departamento de Guatemala, pero un concierto que sea bien producido. Es decir, yo me buscaría músicos de buena calidad, de quizá de la ciudad capital o algo. No tengo la idea muy, muy, muy madura, pero sí más o menos tengo la intención de poder realizar algo así, quizá para el otro año. Cuando muy iniciamos esta entrevista, habíamos platicado acerca del lanzamiento de Myths of the Dark Path, y obviamente pues habíamos platicado de que se lanzó esta producción básicamente con un box set muy bonito, un box set de madera, y que este incluía pues la última producción y también incluía un cassette. Este cassette es el cassette de demos, y este pues fue lanzado por la productora Neviros Productions. Obviamente pues esta producción ya se lanzó de una manera un poco más profesional, obviamente por esta productora guatemalteca. Pero comentame, ¿cómo estuvo el proceso de la reunión de la información, el proceso para crear el compilatorio, obviamente con esta productora? Con Neviros yo tenía ya unas pláticas desde el año 2019. Como con Neviros, existe la amistad o el acercamiento por Backup. Él nos ha sacado ya algunas producciones con Backup, entonces para mí fue fácil. Yo le propuse y le enseñé el material que él lo desconocía para ese entonces, o quizá no conocía todo lo que yo había hecho de manera personal. Y yo le digo, pues, mira, aquí yo tengo 3 demos, los cuales nunca han sido producidos de buena calidad, o no han sido de manera física de buena calidad, nunca han salido, pues. Entonces de ahí van las pláticas y todo, y llegamos como que a un acuerdo, ¿verdad? De que él vendía unas unas piezas y a mí me correspondía una cantidad. Y pues fue muy aceptado. Tanto de que los cassettes se acabaron casi que inmediatamente, ¿va? Al rato yo ya no tenía material, mas sin embargo yo guardé unas copias porque yo empezaba a tener la idea de sacar un box set. Y por eso es de que pude meter algunos cassettes en algunos box set de los que yo saqué, del que era el full, ¿va? El que tenía el valor de 250 quetzales. Yo desde que salieron en el 2020 más o menos tenía la idea, entonces dejé de vender los cassettes que a mí me correspondían, pero los de Negro sí, se fueron rápido. Thank you. sobredosis. Y vamos llegando ya al final de nuestra pequeña entrevista y gracias nuevamente por permitirnos ingresar ahí a un momento en la intimidad de tu del espacio en el donde trabajas y también en donde descansas. Y coméntame, ya para ir finalizando, tengo entendido que todos los demos que fueron producidos y lanzados por Josanet fueron producciones totalmente caseras, o sea, como que se realizó todo en una producción casera. Obviamente ahora con la nueva producción que se acaba de lanzar, que es Myths of the Dark Path, esto pues ya fue con una productora, las grabaciones y las mezclas pues fueron un poquito más profesionales. ¿Qué tal fue esta experiencia? ¿Qué tal fue la experiencia de pasar de la parte en donde se estuvo produciendo primero a esta parte de un trabajo con mezcla profesional? Obviamente con un estudio, o en la parte más bien dicho, con una productora. Al mismo tiempo, pues ya lo hemos mencionado como dos o tres veces en esta entrevista, platicamos acerca del box set. Un box set muy pero muy llamativo y que, como te había comentado, es el primer box set que se produce por bandas del interior. Cuéntame cómo fue toda esta experiencia de la producción del álbum. Bueno, en el disco Myth of the Dark Path, yo no sé si sea el primer box set realizado por una banda del interior. De hecho, a nivel nacional, yo creo que solo con Clamor in Tenebris de mi amigo Víctor de Seol, creo que solo con él había visto yo un box set. O no sé si también se ha producido algo de parte de Abyssum o algo, no sé, la verdad lo desconozco. Yo creé el box set no con la intención de ser único, ser diferente o algo, sino que simplemente yo tengo familiares que son carpinteros y siempre con Bacabio tuve la idea, la intención, pero siempre aquel miedo, ¿verdad? Porque cada caja, mandar a hacerla, tiene un valor alto. Entonces yo decía, ¿cómo voy a poder vender yo un material que vaya a costar 250 quetzales? O sea, hace 5 años me hubieran dicho y hubiera dicho, es una locura animarse a hacer algo así, porque uno como artista muchas veces uno invierte en cosas y no tiene uno la certeza de que vaya a ser recuperado el dinero. La verdad, para mí fue una sorpresa tan grande que yo fui armando todo, ¿verdad? O sea, yo empecé a buscar medios, todo, empecé a invertir plata, tenía un dinero guardado por ahí. La cosa es de que, para no hacerla cansada, sí gasté bastante dinero, del cual yo desconocía si lo iba a recuperar. Pero con el apoyo de Jan de Mata, que es el baterista de Bacabe, él me manejó a mí como que el diseño y la imagen del disco y todo. Y pues le pedí de favor, mira, haceme un videito así estático, solo con algún movimiento o algo así, para poder promocionar el nuevo disco. Yo eso fue lo que le dije, ¿verdad? Y subilo desde tu perfil de YouTube o canal, no sé cómo se llama. Y le dije, para que la gente escuche de que sí es un material que va a valer la pena. Pero yo tenía 50 paquetes, por así decirlo. O sea, mi tiraje iba a ser de 50 producciones o 50 materiales. Y pues yo tenía esa presión de poder sacar el costo de lo que yo había invertido. Pero yo dije, puchis, voy a venderlo en 250, porque me puse a hacer números y todo. O sea, no fue tan grande la ganancia por cada box set. De hecho, de box set completo solo fueron 20. Y aparte habían 30 discos más, habían 30 playeras más, habían 30 de todo más, pero cajas solo eran 20. Bueno, y eso se publicó a la 1 de la mañana. Él lo subió, yo me dormí tarde, de madrugada, como las 3 de la mañana me dormí viendo las reproducciones, de que había gente conectada escuchando. La verdad fue un cambio entre los demos y el disco profesional, sí, un cambio así brutal, tanto en cuestiones de la calidad del audio como en cuestiones de imagen también. Pero yo me recuerdo que me levanto como a las 10 o 11 de la mañana del siguiente día, bueno, del mismo día, ¿no? Y mi sorpresa de que tenía ya los de los 20 boxes, ya había vendido yo 15, con personas serias y formales, ¿verdad? Que me dijeron, apartámelo, yo te deposito, mándame tu número de cuenta. La cosa que para las 5 de la tarde de ese mismo día, yo ya tenía básicamente el dinero de 10 personas. 3 días después yo ya tenía casi completado el dinero de los 20 boxes. Y yo así como que, wow, qué extremo esto. Y los CDs se vendieron en un lapso de una semana más. Las playeras también. Y para mí fue muy agradable ver la respuesta y el apoyo de todas las personas. Como uno no es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, casi todo mi material se fue a la ciudad capital, al occidente. Realmente estoy muy agradecido con la gente de occidente. Muchos box sets se fueron para el occidente, también para Estados Unidos. Tuve mucho apoyo. Y también los CDs, todo. A la gran, es que en serio, en cuestión de 10 días ya estaba todo vendido. Puedo decir de que por primera vez en la música yo estoy viendo los resultados económicos, porque sí tuve una ganancia. Como siempre, cuando uno invierte, uno como que lo hace más por el amor al arte, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí tuve la oportunidad de poder percibir ganancias, y pues eso me ayudó a poder comprarme otras chivas para la música. Sí, estoy muy contento realmente con la respuesta de las personas, pero también sé que fue gracias también al esfuerzo que yo le puse. Porque si yo hubiera hecho las cosas de manera mediocre, yo estoy seguro que la gente no adquiere el material. Entonces aquí se vieron varios elementos, ¿verdad? Pero sí, yo estoy muy agradecido con todas las personas que colaboraron en poder comprar la mercadería que salió en venta. Sobre todo. rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. bien, y es así como llegamos al final de este episodio de los podcasts del Frogman, en nuestro episodio número 37. Pues no nos queda más que agradecerte, Farid, por el espacio. Gracias por todo este espacio, toda esta información que nos has brindado, y por sobre todo un mensaje que querrás enviarle también a todas las personas que estarán escuchando este podcast y que por sobre todo también saben de la agrupación Backup, pero no sabían mucho sobre la existencia del proyecto Josanik, pues que también lanzó una producción bastante llamativa para este año 2021. Un mensaje ya para despedirnos, y pues nuevamente gracias por el espacio que nos has brindado para toda esta interesante información, que pues alguna podemos encontrarla en internet y otra pues qué bueno tenerla de la boca del artista. Pues le agradezco a las personas por apoyar el arte no común en Guatemala. Sabemos de que estamos bombardeados por todas partes, radios, televisión y todo, por música mayormente de mala calidad. No voy a tachar géneros, no voy a burlarme de nada ni nadie, pero sí estamos bombardeados de música de muy mala calidad, que no tiene sentido, que no tiene letras, que no tiene un trasfondo, que es vacío. Entonces yo le agradezco a todas las personas que adquirieron el material, tanto porque lo motivan y le ayudan a uno a poder seguir en este tipo de arte, y también porque somos pocos, pero siempre estamos en pie de guerra. Muchas gracias. Muy bien, señores, eso es todo entonces. Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros al correo electrónico. Gracias a las personas también que nos escriben y nos comparten todas sus experiencias. Así también aquellos que se han tomado el tiempo de compartir y darle play a nuestros episodios en Spotify. Pueden encontrarnos en Spotify, también en iVoox, y también pueden encontrarnos en Google Podcast. Así que totalmente agradecidos. Este fue nuestro episodio número 37. Pendientes, porque se nos vienen más interesantes episodios con más información. Muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Sobre Prosis.